que está ocurriendo en el país, la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, bueno, en la tarde de hoy, los señores mayores contribuyentes, los 22 señores concejales, darán el puntapié inicial a, no una nueva etapa, sino a la elaboración y la necesidad que tiene toda administración ejecutiva de contar con lo que se llama la ley de leyes, y para ello lo que primero se tiene que hacer, y está bien que sea así, es definir aquello de los recursos que hacen posible que un secretario de Economía como Martinelli, un responsable de obras públicas durante tantos años como Navarro, un secretario de gobierno tan impetuoso, tan necesario para Hues como Gradín, un hombre que de acción social y desarrollo social heredó mucho de Bormioli, estoy hablando del licenciado Echeverri, un funcionario que antes que se conocieran los lineamientos de la Ley de Promoción y Protección de Derechos hablaba de la importancia y cómo Moreno era un municipio avanzada en la búsqueda de dar respuesta a los niños y a las niñas, como el licenciado Román Pacheco. Lo que necesitan las autoridades de cada una de las secretarías, me estaba olvidando de la secretaría que conduce Santucho, de participación comunitaria y además que impulsa las mesas barriales y presupuesto participativo, la Secretaría de Seguridad a cargo de Diego Bassis, cada una de las secretarías envía en el mes de septiembre, octubre, la ejecución de lo previsto. Si hay un crecimiento de lo previsto, un rojo como suele decirse, hay justificaciones, pero cada uno de los secretarios, Tránsito y Transporte, Oscar Ciburu, cada uno de los secretarios tiene la necesidad de pedir, porque cada uno de ellos quiere mostrar gestión o quiere hacer que hay gestión o desea superar los objetivos y metas de la gestión, esa que se escribe en un papel pero que tiene una dinámica y una vivacidad todos los días en saber cómo se tapan baches o cráteres. Para que se puedan contener los objetivos y metas, que no son los que aparecen en el papel, y lo digo en función de leer todos los años las metas y objetivos de los presupuestos, entonces por secretaría se repiten los mismos y entonces uno no sabe si se alcanzaron las metas y objetivos o tan solo se trata de la elaboración de un documento que es copiar y pegar más en tiempos tecnológicos y de computación, ya que son pocos que tienen la necesidad de leer. Y no estoy hablando de afuera, estoy hablando de adentro, del Consejo Deliberante. Son pocos los que van a leer y son pocos los que quieren estudiar, son pocos los que quieren saber, son muchos los que están calculando cómo se mueven en función de intereses que pueden ser partidarios, colectivos o individuales. Hoy a la tarde, los mayores contribuyentes, que siempre son los mismos, y los señores concejales, que en este caso habrá 22 en sus bancas, y con modificaciones, por lo menos cambios de nombres y de rostros, que hablan de un tiempo diferente al anterior, extendido en más de 20 años y que podría volver en el 2015, dicen algunos, auguran otros que ya no volverán. Tienen enfrente algo que se llama ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Ayer, y vamos a compartir con ustedes, una rueda de prensa convocada por el concejal José Luis Barreiro. Esta será la mecánica a partir de ahora, antes de cada sesión, si no entendí mal. Habrá una convocatoria de la presidencia del Consejo Deliberante en donde los que trabajan en comunicación y prensa podrán realizar todas las consultas y posterior a la sesión, imaginamos nosotros, también habrá la posibilidad y estará la posibilidad de hacer las preguntas correspondientes. Se realizó en la oficina 33 del Consejo Deliberante, pasadas las 17 horas, y allí se explicó algo que durante el mediodía de ayer, y hubo una fuerte discusión, un cruce de palabras entre los frentes, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, ya que en primer lugar debía constituirse la estratégica y táctica Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se tiene que constituir para que ayer se logró esto y hoy ya se pase a votación. Insisto, algo que tiene que estudiarse. Para hacer defensas más honestas, más profesionales si quieren, más decentes, más apropiadas con la función, explicando a la ciudadanía, esa que los votó mayoritariamente a los dos frentes, cómo se compone, ya no un presupuesto, sino cómo se compone esa espiral, y ese pilar recaudatorio que no para de crecer, porque tiene necesidades el Ejecutivo, no de ahora, sino de hace muchos años, pero en los dibujos contables y en la búsqueda de acompañamiento de provincia y nación llega un momento en donde, por una lectura precisa, a partir de los hechos, que los recursos nacionales ya no florecen, los municipios van a la captura en tiempos de debilidad nacional de algo que quisieron durante el año 2013, por ejemplo. Ya se van a enterar ustedes de qué se tratan las tasas. Una conocida y no aplicada y otra desconocida, por lo menos en Moreno, y se copia Moreno de lo que ha hecho el municipio de Tigre, y quien propone esa copia es el mismísimo Mariano Hueso, el ejecutivo que él conduce. Pero primero es lo primero, la Comisión de Hacienda y Presupuesto quedó conformada en el día de ayer, fueron designados como presidente Pedro Camps, que hasta el 10 de diciembre fue secretario privado de Hues, hoy de nuevo en el Consejo Deliberante, y Carlos Benítez, que es el presidente del bloque oficialista y que será secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Los integrantes del bloque del Frente para la Victoria le ofrecieron la Secretaría de Hacienda y Presupuesto a un representante del Frente Renovador que fue rechazada. Hoy vamos a tener la posibilidad, creo yo, de hablar con un representante del Frente Renovador para que cuente por qué rechazó la Secretaría. Presupuesto, Hacienda y Presupuesto, es la comisión más importante. Por aquí pasa una rendición de cuentas y por aquí pasa lo que hoy se va a aprobar a partir de las 18 horas. Una vez que se apruebe, usted va a tener que pagar más. Va a tener que pagar más en lo que es una tasa por servicios generales, un 25% más, que siempre es más del 25%. Y después se va a enterar que cuando cargue nafta va a tener que pagar más. Y si va a un supermercado, un mayorista, y compra algún producto plástico, va a tener que pagar más. Y ese pagar de más ingresa a las arcas de Mariano Hues como intendente. ¿Por qué? Porque los recursos, insisto, son necesarios para tratar de administrar. La discusión eterna siempre se va a ubicar en si va a renta general o gastos específicos. Una tasa debería ir a un gasto específico, es un fondo afectado para el mantenimiento de la red vial, ojalá que se pueda hacer. La otra está más en duda, porque no hay un cálculo recaudatorio, y es recaudatorio, y la primera tasa también es recaudatoria, y la prestación que hace el municipio no es siquiera óptima. Para comprender los aumentos de las tasas y la incorporación de nuevas tasas, yo no voy a soslayar, no lo voy a dejar al costado ni marginado aquello que sostuvimos durante tantos años, que la concentración tributaria era concentración política y con la concentración política había dominio sobre las prácticas que debían desarrollarse en distritos, esto es, muy alejado del territorio, en un escritorio se define todo. y la gran ayuda del gobierno nacional ha sido para cualquier intendente la necesidad de mostrar no solamente organicidad, sino lealtad y algo más. Que le dio resultado a un intendente más que a otro, probablemente, y es algo que a nosotros no nos interesa señalar, solamente poner en el marco adecuado que las obras, los proyectos y los acompañamientos parten de una fidelidad absoluta. El acompañamiento acrítico y la defensa de cuestiones que son indefendibles. Eso también juega en una gestión municipal y eso también interviene en un proceso electoral. Ahora, no solamente algunas provincias han entendido la necesidad de recuperar poder y discutir una nueva ley de coparticipación, que en La Plata hoy hay sesión, comienza a discutirse con mayor fuerza la reparación de todo lo que la Nación no le ha dado a la provincia, y esto es, actualicen el histórico fondo de reparación del conurbano porque esa es guita nuestra. Y si no lo hacen, tenemos algunas manos para trabar proyectos que en definitiva golpean al gobierno nacional más que al de Scioli. Y queremos una nueva ley de coparticipación. En la calle se diría, dame lo que es mío, devolveme lo que me arrebataste durante más de 10 años. Y en los municipios, en menor medida, va a ocurrir lo mismo, porque si es la espera para que llegue algo de lo que se promete, el riesgo para una persona que fue categóricamente derrotada en octubre, como el licenciado Mariano Hues, puede ser superior al que él calcula. De allí las tasas y los juegos, los avances y retrocesos, las amenazas de pases y préstamos. Es otro escenario político por variables económicas, por variables partidarias, por ambiciones desmedidas, por construcciones que son maniqueas y algunas claramente idealistas. Perversamente idealistas. Hoy te vamos a contar, dentro de lo que tenemos, cómo viene el aumento tributario, la carga de tasas para los habitantes de Moreno. Si vamos a recuperar en el día de hoy esto que después puede sorprenderte a vos cuando llegue la boleta a tu casa. Y también, fuera de este marco, y será en la segunda hora del programa, una nota muy breve que le pudimos hacer en el día de ayer a José Barreiro a propósito de la historia de Daniel Osuna. Y quiero decir y reconocer en Barreiro que en ningún momento se negó a responder tres preguntas que le formulamos en el día de ayer finalizada la rueda de prensa. Tasas y más tasas. Hoy a la tarde se vota ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Algunos están trabajando, otros esperan. No sabemos cuántas manos, alguien estudia por estos momentos evaluar si se da, si se puede dar una votación en particular de estos proyectos que son muy importantes para aprobar algunos y rechazar otros, pero hay poca información y hay una necesidad acuciante de que esto salga rápido para que la próxima semana, después de Navidad, Hues tenga el presupuesto para el año 2014. Esto se llama recorte informativo. Julián está listo con música. Y así arrancamos. Gotas.

Era un porteño de ley que siempre mandaba fruta. Era un flor de hijo de puta, laburaba de DJ. Después de una noche larga, más peleada que en la guerra, pronto volvió bajo tierra el cadáver de Gardel. Los demás zombies tras él, a Chacarita, a Merto, le juro todo fue cierto, por más que algunos dudaban y a la noche preguntaban: ¿y quiénes son estos muertos? Bueno, después de... ¿Qué era un tango? Bernardo, ¿era un tango? Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Carlito Zombie. Ah, Carlito Zombie. Es un tango milonga. Bueno. Gran tema. Gran tango. Por lo menos sale de lo común. Sale, sí, es cierto. Nos despierta los oídos. En el Consejo no hay un 2x4 que se toque. Se tocan otras partituras, y en el día de ayer el número fue 12-10, ¿sí? Y anda cantale a Massa. Un compás complicado. Es un compás complicado. Claramente el Frente para la Victoria le va a imponer durante todo el año al Frente Renovador el número. Y vos sabés que ayer me remitió a una imagen tan, tan propia que nosotros muchas veces desconocemos aquí. De un viejo dirigente político que conoce lo ejecutivo y lo legislativo como la palma de su mano, como las dos palmas de su mano, decía, bueno, si no entienden, vamos a votación, porque esa es la democracia. Y bueno, ayer la democracia, en este sentido matemático, apareció. Se le ofreció al Frente Renovador la secretaría, el Frente Renovador dijo que no, entonces es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Pedro Camps y secretario Carlos Benítez. Por la tarde, como te decía en la editorial, habló José Barreiro, es la primera vez que habla como presidente del HCD, y empezamos a entregarles a ustedes lo que dejó esa rueda de prensa en términos políticos, en términos administrativos y en términos partidarios. Sí. Ah, que rueda de prensa, que dice rueda de prensa, yo no... Estamos identificando los audios. Sí, porque hay dos carpetas. Total, estamos a fin de año. Claro, el que tiene seis, ahí está. El error es nuestro, Julián. Porque no trabaja. El guión tenemos que hacer, nosotros tenemos que hacer el guión. Bueno, tenemos a Barreiro. Está el uno, el audio número uno. Y es el uno, Barreiro, del Consejo Deliberante. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. José Barreiro. Ah, quiero decir algo. Yolanda Ortiz, que durante muchos años trabajó en entidades intermedias, es una militante histórica del PJ de 25 de mayo, hoy está acompañando a su hijo en el trabajo de presidencia que tiene José Luis Barreiro, y está muy contento Barreiro en el día de ayer. Es una militante que fue no reconocida en los últimos 2 años, y ahora José Barreiro dijo: Yolanda, mamá, vení, acompáñame, porque hay que lidiar en el Consejo Deliberante. ¿Eh? Estás siendo reconocida en mi persona, le dice. Sí, claro, el hijo. Sí, y en términos políticos es así. Bueno, Barreiro, lo que el Frente Renovador no quiere. Ellos quieren ser parte de una mesa de conducción, cuando tienen que tomar la responsabilidad no la toman. Abiertamente hoy le dimos la secretaría a esa comisión y no la quisieron, ¿no? Entonces, a ver, es bueno replanteárselo, porque por ahí a veces uno sale a contar una cosa que no es. La verdad que nosotros queremos que sean parte de la mesa de conducción del Consejo, queremos que participen y que sean ampliamente aportadores ideológicos en toda la construcción de las ordenanzas y todas las medidas que tenemos que tener, la verdad es que se toma una responsabilidad en conjunto. De ahí invitarlos y públicamente, digamos, como ha quedado ese día la sesión y como quedamos ahora, invitarlos a poder generar un consenso. ¿Qué pedía el Frente Renovador hoy? Pues me quedó claro que ustedes ofrecieron la secretaría. La secretaría, no hizo pedido formal. Hoy dijeron que no quería ser parte, si son integrantes de la comisión, no, porque en la comisión que somos 21, que son todo el cuerpo concejal. En la página, o en el blog, o en el sitio del Consejo Deliberante, Barreiro, ayer por la tarde, esto circuló y nos fue entregado, dijo: el Frente Renovador continúa con la política de rechazar nuestras propuestas y pretenden hacer cargar sobre nuestras espaldas la total responsabilidad de la gestión legislativa. ¿Sí? 12 a 10. Esto es, el Frente para la Victoria le ofrece algo. Si no están de acuerdo, van a votación. Y hasta aquí, el ordenamiento del Frente para la Victoria es uniforme. Hasta aquí. Vamos al segundo audio, Julián, del presidente del Consejo Deliberante. Y con los audios vamos entregándoles a ustedes la información que les importa. Les importa porque si contribuyen o no contribuyen, en cualquiera de los casos, es lo que permite la elaboración de un presupuesto en función de los ingresos que va a administrar Mariano Hueso en el año 2014. Adelante. Se aplica al Tigre, sí. Es una tasa que se aplica al Tigre, no únicamente, es una tasa que, a ver, que se vino charlando mucho en la primera, es como la del combustible, son las dos tasas que el año pasado se discutieron mucho en los intendentes de la primera sesión electoral que se iba a llevar en marcha. Después el intendente del Tigre, como no teniendo acuerdo con el Estado Nacional, quiere primariar, pero digo, es una política que se venía dando en la primera y que venían discutiendo los intendentes con Mariano y con todo esto, venían discutiendo como nuevas medidas renovadoras de la parte impositiva, ¿no? Bueno, se llama así porque hoy tempranito lo pude ver. No tenemos todavía la copia de la ordenanza fiscal tributaria y tarifaria, tampoco el presupuesto, pero la tasa se llama, presta atención, tasa ambiental por comercialización en bases no retornables y afines. Es la nueva tasa que crea el licenciado Mariano Hues. Reitero, no tenemos el proyecto, no tenemos una copia de la fiscal tributaria y tarifaria, pero esta mañana pude ojear rápidamente esto y alcanza a plásticos, multicapa, latas de gaseosas aerosol y pañales descartables. Estamos hablando de envases que se destinan, digamos, al consumo final de algunos productos, sí, como bebidas. Y es un consumo masivo. Consumo masivo, sí. Y domiciliario. Residuos domiciliarios. Sí. Ya vamos a explicarles a ustedes que, inclusive para Greenpeace, el PET es mucho más apto, aún cuando es contaminante, que el PVC. Y lo que se trabaja es sobre el PET, todos los productos que tengan este material, y esta tasa ya existe en Tigre. La discusión que se planteó ayer, porque estuvo Mujoli y el secretario de Economía Martinelli con los 21 concejales presentes, puede participar o no el presidente del Consejo Deliberante, en este caso Barreiro, pero fueron los 21 concejales, es que no está clara la disposición que se va a realizar con los recursos que se capturen. Esto es, si es una tasa afectada para programas de concientización, porque inclusive la tasa, el primer nombre es tasa ambiental. Si va a renta general, la discusión que se plantea es que hay una doble imposición. ¿Por qué? Porque los pañales, las botellas, las latas, las compra Bernardo y Bernardo después tira a la basura eso y por tirar a la basura está pagando una tasa por servicio general. ¿Se entiende? Que hay una doble imposición si no está afectado el recurso. Y esta es una discusión no solamente técnica, sino política e ideológica. Para el oficialismo no se trata de una recaudación necesaria o una búsqueda recaudatoria porque no tienen un mango. Se trata de una idea para que en el futuro se proyecte. Esto entra en colisión con algo que se discutió sobre el pliego. En el pliego de la basura no está determinado en tiempo cuándo se va a hacer la división de los residuos, es la separación en origen. Entonces, si en el pliego no hay nada que obliga a las empresas ni al municipio una campaña para separar en origen, tampoco la tasa puede tener un objetivo ambiental, si no es recaudatorio. ¿Se entiende cuál es el tema? Esta tasa se suma a la tasa de combustible, Bernardo, sí. Esta tasa, en definitiva, o el procedimiento que identifica o que cargaría esta tasa, ¿tendría que ver con una separación en algún momento o simplemente es tomar para luego tirar? Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Ajá. La tasa, para que sea en la medida que vos lo planteás, tiene que tener la tasa una afectación de esos recursos a un programa que es concientización para que... Es lo que se hace en San Miguel. En San Miguel hay un programa específico de concientización, se destinan recursos para que los vecinos hagan separación en origen. Uh-huh. A mí me da la impresión de lo que necesita UES es plata, uh-huh, para renta general, para no depender de los envíos de coparticipación de provincia, para no depender de Nación, que tiene sus dificultades. Están buscando la manera de capturar recursos y ser independientes. Uh-huh. Pero a lo que yo voy, el procedimiento en definitiva sería... ¿Cómo llega estos envases al poder del municipio? No, es que no llegan los envases a poder del municipio. Ajá, no. No, acá si vos compras una lata, y estoy especulando porque esto es lo que va a salir hoy. Uh-huh. Ayer Barreiro lo explicó en forma muy preliminar, pero por cada producto que vos compres, el supermercado, porque está para grandes supermercados y mayoristas, ajá, ¿sí? Lo que va a hacer... El mayorista lo va a cargar, esos 6 centavos por envase o por producto lo carga en la cuenta, uh-huh, es agente de retención, y después el municipio tiene que buscar ese dinero. Uh-huh. Si ese dinero es aplicado a renta general, es lo que explicaba recién, hay una doble imposición. Si ese dinero con la tasa sale afectado a un programa específico, deberá aplicarse todo lo que se recaude de ahí para el programa que significaría... enseñar a la población la separación en origen, la recuperación propia que podés hacer vos con algunos productos dentro de tu casa. Uh-huh. Bueno, eso es todo muy preliminar y por eso decía que en el pliego no está la campaña. Comprendo. Entonces, lo que se está proponiendo simplemente es cobrar una tasa. Claro, por eso es una tasa. Aquellos emprendimientos que venden productos con estos envases. Sí. Más allá del destino que finalmente tengan esos envases, que pueden ser la contaminación habitual de siempre. Pero por supuesto, por eso digo que si estuviera aplicado a un programa, estaría bien para la población saber que, bueno, cada vez que vayas a comprar estos productos, vas a decir, no, voy a tratar de reciclarlo. Hasta lo puedes pensar así, no reciclas un pañal, pero por ahí dejas de comprar una botella de plástico y vas a una botella de vidrio. Son todas políticas que no están. Es decir, nosotros podemos estar aquí charlando, pero es lo que ayer se discutió en la Comisión de Hacienda y Presupuesto con Mujoli y Martinelli, que es el secretario de Economía. Vamos al... Sí, hay más tasas. Sí. De modo que este proyecto, digamos, no garantiza el reciclado. En absoluto. No, por eso decía que al comienzo del programa que hay una necesidad recaudatoria de los municipios para no estar tan dependientes de provincia y nación. ¿Alcanza a cubrir? No, pero es un paliativo. Que después en el Consejo se diga que tiene que ver con la profundización y demás, es otra historia, forma parte del relato. De hecho, la tributaria y tarifaria guarda el mismo marco de tantas otras tributarias y tarifarias en donde el que más tiene no es el que más paga. Entonces la simetría se mantiene. Y después se mantiene esa simetría entre el que menos gana y el que más gana en la planta municipal. Eso no se tocó, ni se va a tocar. Uh-huh. Usted va a pagar por la tasa de servicios generales, que la vieja tasa alumbrado, barrido y limpieza, un 25% más el próximo año, que es lo que viene sosteniendo el Ejecutivo desde que el kirchnerismo está, por lo tanto todos los años reconoce que la inflación es del 25%. ¿Sí? En definitiva, es una tasa que se aplica a los comerciantes que comercializan a consumidor final estos productos y que por lo tanto serán trasladados al consumidor. ¿Y vos qué pensás? Y en definitiva es decirle al consumidor, ya que vas a contaminar con esa botella, pagame una tasa, ¿sí? Vamos al siguiente audio de Barreiro. Lo escuchamos y explicamos, me parece que es mejor a esta altura de la mañana. ¿Cómo se pasó del 33% histórico de recaudación al 41% del año 2012 a 2013? A ver. ¿Qué se hizo para llegar al 41? No, te lo puedo, si querés te lo puedo consultar y lo respondo en la semana. Cuando nos charlamos, nos juntamos, lo charlamos. Hoy nos llamó la atención a todos cuando una de las cosas que decían que había sido el 41% y nos pareció que había sido. Bueno, el 33 histórico es el techo de recaudación municipal. 30, 33. Pero ayer el secretario de Economía les informó a los concejales que en lo que va del año la recaudación creció al 41. ¿Esto es porque la gente pagó más? ¿O porque el número de partidas es inferior y dividido por la cantidad histórica te da un 41 y no un 33? O se puede hacer a la inversa. Supongo que los concejales, los que tienen interés en conocer a qué se debe el crecimiento que es bueno para la recaudación municipal, en 8 puntos tiene que estar justificado, fundamentado, explicado, acreditado. Digo, para no construir escenarios ficticios. Y porque el poder adquisitivo se va deteriorando. Si crece el costo de vida y los salarios se mantienen, me parece que no hay que explicar nada más y esperar resultados, que tiene que ver en el mejor de los casos con recomposiciones salariales que vayan atrás de la inflación. Pero eso no mejora la calidad, iguala lo que se obtuvo. Y estamos hablando de los asalariados, los que tienen un trabajo informal, bienvenidos, los que tienen un trabajo en negro, están fuera del análisis, totalmente fuera del análisis. Entonces, para la Secretaría de Economía, lo que se recaudó hasta el momento es un 41%, 8 puntos más que el histórico, que es el 33% como techo que tenía la administración Huesa, Rey Hues. Vamos a un audio más de lo que dejó la rueda de prensa en el día de ayer con el flamante presidente del Consejo Deliberante, José Luis Barreiro. Claramente, cuando uno dice un impuesto como el de la retención al plástico, claramente cuando hacemos los hipermercados y los mayoristas únicamente fijamos una masa y nos va dejando afuera de eso. Seguramente hay políticas que hay que discutir, nosotros venimos discutiendo mucho. La Comisión de Hacienda se conformó hoy para empezar a discutir estas cosas. Digo, había muchos concejales de Frente para Victoria con esta postura de charlar. Y la verdad que buscando construir todos los días algo diferente. Digo, lleva mucho tiempo, nos quedamos mucho tiempo en la discusión política y por ahí a veces hay que acelerar más en la discusión técnica, ¿no? Y entonces desde ahí buscando ese espacio. Bueno. Ayer nosotros trabajamos la idea de la tasa PET, ¿no? Que es un producto que va cargado en botellas descartables, que van ese producto va en pañales descartables, que va en algunas latas de aerosol y en multicapa, que quiero saber de qué trata esto porque hoy lo vi por arriba. La tasa no es la tasa PET, nosotros la llamamos así para ubicar el producto con el que se conforma el envase final, que lo adquiere usted en cualquier góndola. El PET es con lo que se hace los envases de plástico. Vamos a decir que es el genérico, de la gaseosa. ¿Sí? Dale. Es tasa ambiental por comercialización, envases no retornables y afines. Así se llama. Esta es la tasa nueva. La tasa de combustible va a significar que usted, cuando vaya a cualquier estación de servicio de Moreno, va a pagar 13 centavos por litro. Y esto lo va a cargar, por supuesto, el expendedor. Y va a funcionar la recaudación a través de la declaración jurada. Me decían ayer, algunos que conocen esta historia, que es más fácil saber cuántos litros cargó una estación de servicio, porque está numerado, eso está calibrado. Es más complicado lo de la tasa esta de plástico. Pero 13 centavos por litro, cada litro que usted cargue en una estación de servicio, estará contribuyendo a la administración de Mariano Hues, que aplicará en este caso los recursos para el mantenimiento de la red vial. Entonces aquí hay un gasto afectado. En la tasa de plástico está discutiéndose. ¿Alguna pregunta? No, quería consignar que el PET, que ha tenido muchos usos a lo largo de los años en los cuales ha aparecido este tipo de envase, ha sido utilizado incluso de manera artesanal para cuestiones que tienen que ver con construcción de invernaderos, construcción de sistemas alternativos de calefaccionar un hogar, poniéndole agua, bueno, diversas metodologías desde ciertas ideas ecologistas. Pero por otro lado, se ha utilizado, algo que comentaba fuera del aire, se ha utilizado en la confección de rellenos plásticos para almohadones, para diferentes, para camperas, para abrigos, que es ese relleno blanco, que es como un algodón plástico, y se elabora con estos envases. Había una fábrica enfrente del arroyo Catonas, ahí donde estaba Formicolor, que realizaba este trabajo. Se utilizaban para deshacer los envases de las botellas elementos químicos muy corrosivos, que incluso eran peligrosos para los propios trabajadores, y bueno, con unas condiciones, digamos, de trabajo bastante precarias en lo concerniente, bueno, no solo a la cuestión laboral, sino también en la cuestión de seguridad. Esto que yo estoy comentando es información alrededor del 2002-2003. Bueno, No sé ahora si eso está, pero más que nada lo traigo en el sentido de que, bueno, el PET se utiliza para la elaboración de estos rellenos plásticos también. Muy bien. Un comentario más con respecto al PET. Sí. El PET es un envase plástico, como todos sabemos, y todos aquellos que hemos puesto agua alguna vez dentro de un envase PET y luego la hemos tomado luego de algunos días de permanecer dentro del envase, que tiene un gusto, ¿no? Bueno, estas botellas son contaminantes al propio contenido de lo que nosotros tomamos y bueno, tiene repercusiones a la salud que tienen que ver con lo cancerígeno, ¿no? Es cancerígeno. Y por eso, digamos, muchos digamos, actores preocupados por lo que comemos y por la industrialización de los productos comestibles que comemos y que principalmente son afectados por los envases, hablan, digamos, de lo mucho más sano que eran los envases de vidrio, que son inocuos para la bebida que portan en relación a los envases de PET, que tienen una incidencia en el líquido que tienen bastante importante. Bien, vuelva a los envases de vidrio, ¿no? Porque hay, quedan algunos. Sí, sí. Quedan algunos. Bueno, repasando, tenemos más audios de Barreiro, ponemos uno más, dale. Decía la parte técnica es que se iba a trasladar, y lo que decía la intención de la municipalidad es que no se traslade, digamos, de que se haga cargo ese mayorista de cubrir el costo. Y también hay una devolución si ellos, a ver, retienen el plástico. La incorporación de plástico, después lo que se cobraría se lo devolvería a la parte impositiva. Entonces, a ver, hay una forma de devolución que se está planteando. La verdad que se viene trabajando sobre ello. La verdad que es dejarlo abierto. Tampoco sabemos bien, todavía falta la reglamentación del Estado del Ejecutivo, digamos, esta ordenanza va a ser reglamentada, y digamos, de ahí se termina teniendo la pieza. ¿Por botella 6 centavos? Por botella. ¿Solamente botellas? ¿Solamente botellas? Botellas descartables. Y envases. Envases, claro, envases en general. Puede que ver cómo se reglamenta. Cómo se reglamenta. Bueno, rápido, para que ustedes puedan entender, ayer esta es la información que daba Barreiro, la que tenemos hoy es tasa ambiental por comercialización, envases no retornables y afines, todo lo que es plástico, multicapa, latas y pañales descartables. Es mucho más amplio. Por cada producto que usted compre, va a pagar 6 centavos. Y digo que va a pagar porque cualquier mayorista o hipermercado hace el traslado directo. Así que si nos quieren tomar el pelo, que nos tomen el pelo, para decir que no lo van a hacer. El tema es que es imposible no controlarlo. es imposible tener control sobre eso, quiero decir. Bueno, por cada litro de combustible, 13 centavos. Por cada envase, 6 centavos. La primera es tasa de combustible, son fondos afectados para la red vial. Lo segundo está en discusión. Esto se vota hoy a las 18 horas. Con la presencia de los señores mayores contribuyentes y la tasa de servicios generales, usted va a pagar el próximo año alrededor de un 25% más por servicios que no otorga el municipio. Entonces, más que una tasa, lo venimos diciendo hace muchos años, es un impuesto. ¿Sí? La tasa significa una contraprestación. Tiene que tener usted alumbrado, barrido y limpieza. Como no tiene alumbrado ni barrido ni limpieza, la tasa dejó de ser una tasa y es un impuesto. Para la segunda hora, porque tenemos una entrevista para hacer en el piso, para la segunda hora queda lo que ocurrió ayer en la Plaza San Martín, porque comenzó una campaña de concientización de lo que es el gran negociado de la basura, y quedan declaraciones Barreiro en torno a... ¿Habrá despidos de personal en el Consejo Deliberante? Viene una etapa de sintonía fina y ya los que tenían cargos políticos con concejales que no están deben emigrar. Bueno, esto genera no solamente una incertidumbre para esas personas, sino que abre peleas políticas en el comienzo del año 2014. Un reordenamiento, un reordenamiento de las filas que obedezca a los cambios coyunturales, digamos, a nivel nacional y a nivel local luego de las elecciones, ¿no es cierto? Bueno, ya que lo dijo el gringo, algunos se van a tener que ir porque esos puestos son para los que llegaron. Claro. ¿Sí? Para los nuevos concejales. Tanda de la hora. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur 91.7, La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos, ni dominados. Just expanding to overstand the cry as well as a laugh. Don't think I'm lying to fake another me. One is too much. I'm just extending the shores of my sea beyond any reach, beyond any touch. See on the opposite side as if you look in a mirror. The other, the same. See on the table, tennis table, I am killing the killer. And this me we game, this me we game, this me we game. All me we, yes me we. Shortest poem in all poetry. All me we, yes me we. The poem Cassius Clay declaimed. Like I and I, the same I and I. Identical to I and I. The prey that Rastaman proclaimed. To say that we're never alone in this world. Me we, I and I. To state that state of togetherness. The oneness that means not to die. Table tennis, la semana pasada cuando charlábamos con Jorge Rulli sobre los acontecimientos que se vienen en la Argentina a partir de los saqueos, pero fundamentalmente del autoacuartelamiento de las policías y las reivindicaciones salariales, decía él, se pierde de vista algo, y es adrede y es una construcción política que supera el kirchnerismo que viene abrigándose desde la recuperación de la democracia, y no hay ningún indicio de que esto cambie, haciendo referencia a los servicios penitenciarios. Él decía que un pibe que puede ingresar por un delito menor es mezclado con los sodomitas y entonces sale con toda la violencia en su cuerpo y decidido a hacer lo que muchos vieron en Córdoba, en Tucumán, como para elaborar una síntesis mínima y llegar a una conclusión que esto es lo que se le está dando al pueblo. Las políticas carcelarias no están en la agenda, salvo de algunos sectores, más bien de base, o militantes autónomas y autónomos, que de las propias organizaciones. No hay jurisdicción para eso, ni siquiera el Comité contra la Tortura, hoy, ni siquiera. Sí trabajan con estadísticas y una forma tan particular que se construyó en los últimos 10 años que tiene que ver con la absorción del conflicto y creer que uno es parte del conflicto tan solo adhiriendo, mandando un nombre. Y entonces ya se puede decir alegremente que se acompaña a la lucha, cuando lo que se requiere hoy es estar en la calle y poner el cuerpo. El nivel de desmovilización que hay en la Argentina, y sobre todo en las grandes urbes, es alarmante y debería llevarnos en algún momento una reflexión que ni siquiera tiene que ver con la puesta al aire de este programa, sino una reflexión mucho más sincera de aquellos que todavía entendemos que no compramos ni el modelo ni el sistema, y mucho menos compramos a los canallas que nos dicen cómo pensar y de qué manera actuar. Hay un festival anticarcelario a un año del asesinato de Florencia la China Cuellar. Está aquí su papá, te pido que te acerques. Antes de llegar a esto, te pregunto cómo fue el proceso y cómo vivenciaste vos el proceso en cada convocatoria que se hizo para que la muerte y el asesinato de la China, yo no voy a decir que no sea en vano, sino que pueda visibilizar lo que es el tormento, las torturas y la violación sistemática de los derechos humanos que viven mujeres y hombres en los penales. Si encontraste acompañamiento, pero además de acompañamiento, comprensión y acción. Bueno, la lucha que vengo llevando a través de este tiempo me ha llevado en un momento iniciar la lucha en forma personal, pero a través del tiempo, en el camino que iba recorriendo, he llegado a tener adhesiones de diferentes sectores, agrupaciones y compañeros solidarios. Hoy, a un año de la muerte, he llegado a la conclusión de que, bueno, la lucha no ha sido en vano, porque a través de la denuncia, de todo lo que hicimos, logramos llegar a que, de alguna manera, renuncie uno de los represores que estaba al frente del Servicio Penitenciario de Mujeres, el señor Alejandro Montenegro. Y bueno, y a un año de la muerte de mi hija, aún no es tan clara la causa de su muerte, pero sí es tan clara la responsabilidad de los agentes del Estado que la mantenían bajo su guardia. ¿Qué hacía la China dentro del penal? La China estaba condenada a 6 años de prisión, llevaba 4 años. Ella fue una de las mujeres que salió enarbolando la bandera de la lucha para tratar de parar todas las torturas, las represiones, diferentes casos de violaciones que existían contra ella y todas sus compañeras. Ella llegó a reagrupar a 17 mujeres para enfrentar la lucha en la que, bueno, de todas maneras era imposible llegar a emparejarla, pero de todas maneras jamás quiso dar un paso hacia atrás. Y ese grupo de 17 compañeras llegó al momento de que el servicio penitenciario se puso en contra. Y bueno, llegó a la conclusión de que eliminaron a 9 compañeras de ella. Junto con ella estaba mi hija. Mi hija fue una de las últimas que apareció muerta dentro del servicio penitenciario federal. 9 mujeres fueron asesinadas. 9 mujeres en un transcurso de 5 años. Todas por la misma característica, hacer la rebeldía, la no dejarse someter a los malos tratos a la que constantemente son sometidas a toda la población carcelaria. ¿Y las muertes están esclarecidas? Ninguna de las muertes llegaron a ser esclarecidas porque constantemente nosotros los familiares, en el momento en que quisimos hacer la denuncia, hemos recibido amenaza de muerte, y no solamente de mi parte, sino de todo el grupo de familiares que llegamos a tener este tipo de problemas. En mi caso particular, bueno, yo he sido amenazado de muerte, he sido golpeado y, sin ir más lejos, he sido secuestrado y durante varias horas de tortura me dejaron tirado en el Gran Buenos Aires. Las versiones oficiales sobre los asesinatos de estas 9 compañeras son claras desde lo oficial, te pregunto, ¿no? Desde la versión oficial del servicio penitenciario, ¿qué dan como cuenta o como parte de la muerte de estas chicas? Bueno, las muertes que generalmente suelen suceder dentro de las cárceles son todas disfrazadas, porque el servicio penitenciario generalmente lo ponen como que son se suicidaron, aparecieron colgadas, pero en ningún momento, ningún detenido creo que puede llegar a esa situación. Todo lo que pasa son lo que el servicio penitenciario da a conocer. Pero de ahí a que nosotros lleguemos a la verdad, se nos hace difícil porque estamos luchando contra un sistema muy poderoso. ¿Vos encontraste en los actores judiciales algún tipo de contención, explicación, valoración de tu lucha o todo lo contrario? No, jamás. Desde un principio, hasta el día de la fecha, jamás he tenido una notificación de parte del servicio penitenciario, de parte del Poder Judicial, de parte del Estado. Jamás nadie me notificó hasta el día de hoy la muerte de mi hija. Toda esta lucha que yo vengo llevando fue a través de las compañeras que fueron las que me notificaron a mí por intermedio de telefónico, diciéndome que mi hija tenía un grave problema. Entonces, cuando yo me presento al servicio penitenciario, desde ese momento hasta el día de hoy nadie me dio una explicación. Estaba condenada a 6 años de China. Claro, llevaba 4 años ya privada de su libertad. ¿Y cuándo podía salir? Y tenía que haber salido ya este año, a principios del 2014. Y más allá todo esto, hay una cosa en particular que quiero referirme al juez Axel López. Fue el quien condenó a mi hija a 6 años y quien le negó la encarcelación, porque a mitad del cumplimiento de su condena tenía que pedir la libertad y no en ningún momento se la quiso dar. Y más allá de todo esto, mi hija reclamaba, denunciaba todos los malos tratos que solían recibir ella y todas sus compañeras, pero jamás se dignó en ir a ver qué pasaba con la gente que él condenaba, porque se supone de que él es el que tiene que estar protegiendo la integridad física de toda la mujer a quien él condenó. Las preguntas que le decía o le formulaba el compañero tiene que ver con establecer alguna línea de sentido común que parece que es lo que gobierna. Si desde el sentido común el juez no actuó como tenía que actuar, el fiscal no hizo lo que tenía que hacer, el servicio penitenciario la asesinó y dice que se suicidó, al día de hoy el compañero no tiene ninguna información respecto a la justicia, ¿qué es lo que hay que esperar entonces para la movilización? Es una pregunta que hago, ni siquiera estoy haciendo una convocatoria, pregunto. ¿No hay una capacidad de conmoverse ante el dolor y ante el asesinato de una compañera que peleaba dentro de un penal donde las condiciones son dictatoriales para que se respeten los derechos de todas las reclusas, como suele decirse? Por esa osadía y por esa rebeldía, la China fue asesinada. Junto a ella, 8 mujeres más. Es decir, 9 mujeres, ¿en qué periodo? En un lapso de 5 años. Gabriela, ¿cómo te va? Hola. Vamos a decir esto, el Festival Anticarcelario, un año del asesinato de Florencia la China Cuellar, mujer luchadora, mujer rebelde que nunca dio un paso atrás, mujer que supo llevar en lo más alto la bandera de la lucha, mujer que en su alma llevó las secuelas de la represión y las torturas. Tu memoria está llena de rebeldía, por eso no olvidamos y la lucha continúa. La invitación es para el lunes 23 en Plaza 11 a las 17 horas, convocan familiares y amigos de Florencia. La pregunta que nosotros hacemos después de aplicar el sentido común, que es tan retrógrado y es tan doloroso ir a él, es ¿qué sucede hoy? ¿Qué dejó de pasar con la muerte de la China, el asesinato de la China? Adentro un penal, ¿qué ocurre? Nosotros pudimos tener una lectura muy mínima, y en lo personal digo muy pequeña, a partir de la situación de Ailén y Marina. Pero lo que se relata y lo que se cuenta es que la disposición de la vida y la muerte, el penal es eso, es más muerte que vida. Y si salen de ahí, salen sobreviviendo, no salen recuperados como dice esta mierda de democracia, porque no se los recupera, se los aniquila, es una muerte en cuotas. Pero no hay movilización. ¿Será porque domina aquello de que algo habrán hecho y por eso están ahí? Y no lo van a decir, porque son tan miserables que no lo van a decir. Van a tratar de buscar los resquicios para decir acompañamos, pero no estamos. Pero lo que tendrían que decir no lo van a decir. Bueno, ¿y avanzar para dónde? Primero es escuchar al compañero y el lunes estar ahí, en Plaza 11. También el 24 hay una actividad. Pero lo primero es abordarlo desde qué lugar. Bueno, en el Encuentro Nacional de Mujeres creo que hubo una discusión sobre esto. un debate. Después, cómo se avanza hacia allí, la verdad que no lo sé. Serán las organizaciones de género que puedan dar algún tipo de matiz y algún tipo de disposición en la acción de esto que está comentando el compañero, que solo empezó a luchar. Y creo que sigue en soledad, en gran medida, sigue en soledad, aún con acompañamientos, pero no son los que se requieren para momentos tan tremendos de barbarie como el que vivimos. ¿Se invita o no se invita para esto? ¿O ya no es necesario? Por ahí nosotros tenemos la creencia de que comentar una historia así llevaría automáticamente a la autoconvocatoria. Pero bueno, eso no ocurre. A mí me parece que es importante, bueno, la presencia de Alfredo acá, pero además en todo este proceso, ¿no? Cómo él se valió de su entereza, ¿no? De su fuerza para, ¿no? En semejante situación para poder avanzar en esto de la difusión de la China, pero también de las 9 compañeras en total, ¿no? Asesinadas en Ezeiza, de las que están siendo asesinadas en este momento, bueno. En todo lo que significa, bueno, el sistema de crueldad de la cárcel, que invita, a mí me parece que esta acción de él, ¿no? Invita a pensar, ¿no? Para las miles de familias que sufren, que padecen esta situación acá en Moreno, en el mundo, la necesidad de accionar, ¿no? Y de esto, de accionar y de reaccionar, ¿no? Ante esta barbarie y poder juntarse con otros y necesitamos en algún momento, siempre decimos, bueno, hacer como una síntesis de este tema, ¿no? De las presas y los presos y juntarnos básicamente, pero no solo encontrarnos, ¿no? Esta es la crítica que uno puede hacer incluso la cuestión del encuentro, ¿no? De mujeres nacionales, que si bien ahí en el taller de cárceles salió toda una conclusión que apostamos, bueno, las compañeras que estábamos ahí, una minoría, a que teníamos que estar en la calle, ¿no? Difundiendo esto, pero no solo, bueno, justamente visibilizando el tema, sino reaccionando. Que vamos a seguir perdiendo, eso es indudable, pero por ahí me parece que la fuerza del estar juntos, de hacer visible este tema, ¿no? No solo el 23 y el 24 en la calle, ¿no? Mientras todos por ahí están en otro contexto de festejo, ¿no? De esto que nos quieren hacer creer en el sentido de la fiesta, ¿no? Y de los derechos humanos inexistentes en este momento, ¿no? Más que nunca inexistente. Y si hay un lugar donde hacerlo visible es en las cárceles, ¿no? Si la continuidad de la dictadura, digo, es algo que se visibiliza, claro, es ahí y es en las condenas que están sufriendo los compañeros hoy de la acera, condena perpetua, pero que sufren los presos sociales todos los días. Eso, por todas las razones que, ¿no?, que se vienen analizando y que pensamos de todo este proceso, entre comillas, en democracia, es algo que nos cuesta vernos, ¿no? Vernos de que todos somos plausibles estar ahí, ¿no? Y que ese es el antes de la muerte es el peor lugar, ¿no? En el que el sistema te pone, ¿no? Y en el donde el poder se manifiesta de la forma que se manifiesta, ¿no? Más claro, más evidente. A mí me parece que es por eso sumamente necesario tomar el ejemplo, esto que trae Alfredo, ¿no? El salir a la calle, el encontrarse con otros, pero para la lucha, ¿no? Y que en esa lucha va a haber conflicto incluso de intereses, que no estamos todos pensando, no pensamos todo lo mismo, no hacemos todo lo mismo, no somos orgánicos incluso, pero sí accionamos, muchos somos solo activistas de base que nos conmueve el tema, que estamos atravesados por el tema, que tenemos compañeros detenidos, que tuvimos familiares detenidos, ¿no? Que venimos de donde venimos y bueno, nos conmueve de alguna manera más que a otros, pero el punto es cómo hacemos para juntarnos realmente y accionar. Esto que decimos siempre, que dicen los compañeros en México, ¿no? Que realmente la resistencia se da cuando nosotros podemos detener el avance en algún momento. O sea, no solo siempre, ¿no? En la defensiva total, sino que no pueden ser todas derrotas. En algún momento algo tenemos que ganar. Por eso es importante esto que trae Alfredo, ¿no? Bueno, por ahí son cosas que, o sea, no llegan a lo que uno quisiera, ¿no? Pero que se avanza, digo, en relación a eso. Fuimos al Servicio Penitenciario Federal, pudimos sacarnos, digo, toda nuestra bronca en esto del escrache, que es la forma más legítima que tuvimos las organizaciones de base para justamente detener eso que no queremos. O sea, no ir a exigirle a la justicia y al sistema que ha granado. ¿A quién le vamos a exigir? A Milani. ¿Entendés? Los genocidas de hoy, pero y de siempre. No, sino que decimos, bueno, donde no hay justicia, hay escrache. Pero avanzar más allá de eso incluso. En momentos, por eso es muy importante, digo, tanto el 23 como el 24 como una continuidad. y esa síntesis de alguna manera, ¿no? En donde tenemos que hacernos presentes y tenemos que armar esto y rearmarlo del círculo y pensar cómo estamos y cómo seguir, ¿no? ¿Volviste al penal? ¿Tenés contacto con familiares de chicas, de mujeres que están allí? Yo contacto tengo con el penal, pero a través de las que están privadas de libertad, todo por vía telefónica, pero vía telefónica. Personalmente no puedo llegar porque, como se sabe, estoy prácticamente vigilado, tengo persecución policial, incluso hasta... ¿Y por qué tenés persecución policial y por qué estás vigilado? Y porque considero de que a ellos les molesta de que alguien como yo, como en un momento de cuando me agarraron me dijeron que yo no era nada, que era un negro de cuarta, que mi lucha no iba a llegar a ningún lado. Bueno, a través de las marchas que veníamos haciendo, yo sé que a ellos le irrita todo esto. Entonces, psicológicamente, me están manejando de ese lado, en la parte de la persecución. Pero yo sé que hay algo que a ellos les molestan, porque si no me hubieran secuestrado, no me hubieran golpeado, no me hubieran tirado en San Justo, me tiraron después de 4 o 5 horas de tortura. O sea que hay algo que a ellos les está molestando. Entonces, a través de eso sé que están la persecución, la vigilancia. ¿Tiene un sustento para las compañeras de China que están en el penal escuchar tu voz y que vos puedas comentar las actividades que intentás realizar, el acompañamiento que tenés? Las compañeras de la China están al tanto de todo lo que yo vengo haciendo. Constantemente estoy con ellos en diálogo y ellos también están adentro del penal tratando de luchar a su manera para que no solamente el caso de la China quede impune, sino el caso de todas las compañeras también que murieron, incluso por lo que ellos sí privaron de su libertad, para tratar de que la tortura se termine de una vez por todas, porque más allá de todo es un campo de concentración, ¿viste? Ahora, bueno, a través de la lucha se está logrando algo, no muy mínimo, pero es algo. Uh-huh. Porque a mí lo que más me interesa también es la que están privadas de su libertad, las que son compañeras de ella que aún sigue detenida. Y son las que constantemente están psicológicamente torturada por el solo hecho de que nosotros afuera estamos luchando, no solamente por el caso de mi hija, sino por los que están adentro también. ¿Considerás que se podría hacer algo más de lo que se hizo, pero faltan, no sé, conductas más sinceras, no tanta especulación? Yo pienso que se puede hacer muchas cosas más, pero todo se puede hacer a través de la organización. Organizándonos podemos llegar a intentar algo, pero siempre con la base de las organizaciones, de que nos pongamos todos en primer lugar, perder el miedo, porque hay muchísimas familias de que en este momento tienen temor a salir a expresarse porque saben de que están amenazados y la amenaza les va a llegar en cualquier momento porque ellos no tienen controlado. Nosotros que tuvimos familiares detenidos estamos controlados, saben dónde vivimos, saben cómo nos manejamos, saben que tenemos un grupo de familia. Entonces ellos se basan con ese sistema. Entonces ese sistema es lo que usan para que nosotros no podamos salir a la calle. Pero yo a todo esto sé, en un momento supe lo que me iba a pasar. Pero dejar todo esto es como, ¿cómo te puedo explicar? Faltarle el respeto a la memoria de mi hija. Porque ella fue una luchadora. ¿Tenés otros hijos? Sí, tengo 5 hijos más. 5 hijos más y son todos mucho menor que ella. Pero igual a todo esto no tengo temor, ¿viste? Porque supongo de que con el acompañamiento de todos los compañeros y las compañeras pienso que voy a estar un poco más resguardado. Bueno, esto va a ser el 23. ¿Y el 24 qué es? ¿El 24 qué es y en dónde? El 24 convoca la... ¿Cómo es? La Rodolfo Wall, la agencia... La agencia Rodolfo Wall. Claro. Y bueno, y varias organizaciones, y se necesitan más adhesiones, pero bueno, no solo las adhesiones, sino, ¿no? Sí, el 24 más que nada vamos a estar apoyando a las compañeras que están privadas de su libertad, porque este es el momento en que surgen demasiados problemas por el tema de las fiestas dentro de las cárceles. Entonces, para darle un poco más de fuerza, nos vamos a reunir todos los familiares de detenidos y los que tuvimos problemas institucionales. Y vamos a estar ahí desde ya, porque queremos invitar a todos los compañeros que quieran participar, por lo menos para ir a saludar y adherir por un espacio de una hora, Vamos a estar a partir de las 20 horas hasta las 3 de la mañana. Así que desde ya están todos invitados. El 24. Es decir, a las 20 horas, ¿en dónde? En Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. Y ahora con respecto al 23, al evento del 23, quiero recalcar una cosa. Bueno, sabemos que es el aniversario de mi hija, pero yo no quiero hacerlo en forma particular. Están convocados todos y también vamos a luchar no solamente por el esclarecimiento de ella, sino por el esclarecimiento de las otras mujeres y también por los asesinatos que hubo en la cárcel de varones estos últimos 3 o 4 meses atrás. Que fue la misma característica que le pasó a mi hija, por denunciar unas torturas, también la terminaron matando a Mario Ortiz, van a estar los familiares de los chicos que tienen las causas armadas, o sea, están todos invitados los que sufrimos la violencia institucional, o sea, no más así en forma particular, sino generalizada por todos los problemas que están ocurriendo y lo que está pasando actualmente. Y vos decías, Gabriela, como dos reflexiones finales, ¿no? Yo era chico y escuchaba, en la medida que podía y me permitían en la casa de mis viejos, y la consigna que si no hay justicia, hay escrache. Parece que quedó en desuso, que no se actualizó. Lo que nosotros tenemos que hacer desde la radio o en la calle, dar los nombres de quienes han sido responsables del asesinato de la China y de las mujeres. Quienes son los responsables de quienes impiden que una madre vea a su hija. Quienes son los responsables de haber condenado a Ailén y Marina, porque están en libertad, pero fueron condenadas las chicas. Las fotos y los nombres. Por lo menos empezar por ahí, porque ir hasta los domicilios ya sería algo muy temerario y para este tiempo no hay posibilidad alguna. Pero por lo menos seamos democráticos y les informemos a la población quiénes son estos tipos. No porque se le vaya a pedir nada, sino para que sepan qué hicieron con la China, con las mujeres y con los niños. Que sepan. Eso es lo que podemos hacer hoy. Me parece que es lo más cercano a hacer. Es de los que se van a movilizar, ¿eh? Porque se puede hacer. Se puede decir quién es un tal Román Pacheco. Claro que se puede hacer. Nosotros lo hacemos desde acá. Podemos decir quién es un Milani. Podemos decir quién es el jefe del servicio penitenciario que reemplazó al anterior y que tiene carga de torturas denunciada por organismos ligados al gobierno. Y está el tipo. Sí, es un caso sorprendente porque reasumió y en menos de 20 días ya tenía dos asesinatos y algo que, viste. Entonces, por lo menos llevemos las fotos. Vamos a Plaza de Mayo con la foto de los tipos, hagamos algunos carteles, que es lo que suele hacerse. Hacer una ronda y tomar lo simbólico porque nos arrebataron lo simbólico. Y lo han resignificado a punto tal que la ESMA es un espacio de festivales. No sé si llegamos a comprender el mensaje, ya no para nosotros, sino para las futuras generaciones, que todo es festivo. Mientras matan a la China y a tantas mujeres y a tantos hombres. ¿Qué festival se tiene que hacer? ¿En memoria de quién? De los compañeros desaparecidos, pero por supuesto, me decía un viejo militante de la izquierda, la mejor memoria es actuar. No hay otra forma. Eso es honrar la memoria, actuar. Y no callarse, por lo menos decirlo. Si hay un micrófono, decirlo mínimamente, no ocultarlo. Bueno, el 23 vamos a estar ahí, a las 5 de la tarde. Gabriela, como reflexión final. Tomar la lucha como propia, ¿no? Porque no se ve el proceso, esto que vos estabas diciendo, no se ve quiénes son los verdaderos responsables, ¿no? Todos los que están pidiendo, bueno, mayor justamente castigo, ¿no? Mayor cárcel, mayor seguridad. Y todas las redes clientelares son los responsables, ¿no? Pensar que Daniela, tarde o temprano, lo que le espera es la cárcel, en definitiva, ¿no? Si no, la muerte, ¿no? Esta chiquita que estuvo un mes desaparecida, víctima de trata, a la madre le esperaba la cárcel, si no había un grupo que tomaba, ¿no? El tema y que llevaba un poco de comprensión a ver quién era la verdadera víctima, ¿no? Uh-huh. Y quién estaba denunciando de un inicio que era la madre. O sea, todo ese proceso que pasan las mujeres y los hombres antes, no se ve, ¿no? No se ve que la China era una compañera que... ¿Cuántos años tenía, Alfredo? 23 años. Todos los días a nosotros nos llegan, bueno, vienen mujeres o hombres desesperados, así como Alfredo, de que hijas que tienen 19 años o 18 años están detenidas en estas cárceles de mierda o en estas, ¿no? Comisarías que hay en la zona, que sabemos lo que son, ¿no? Entonces, torturadas, bueno, violentadas, violadas, y nos quedamos paralizados y nadie, y no tendemos a agruparnos, a que es la única manera que históricamente hicimos como clase para poder soportar, ¿no?, semejante barbarie. Justamente la dictadura tenía que ver con eso también, ¿no? Compañeros que se juntaban, ¿no? En la cárcel de Devoto para estar con sus otros compañeros detenidos, ¿no? Y luchando y reaccionando y con todo el riesgo que eso implica, que es lo que trae Alfredo, ¿no? Porque hay muchos mitos también, ¿no? De que parece que si salimos a luchar nos espera lo peor, ¿no? Nos espera lo peor si no reaccionamos. Lo peor ya está como proyecto igual, como capítulo, como, ¿no? Uh-huh. Hacia dónde vamos. Esta barbarie, digo, ya la estamos viviendo. Bueno, ¿cómo vamos a reaccionar? Es agrupándonos. Porque es ahí donde nosotros tenemos muchas más posibilidades, digamos. En esa resistencia y en que ellos sepan que en donde estemos, en cada lugar que estemos podemos hacer algo. Por ahí, incluso ni, ¿entendés? Hay alguien que no puede llegar en los barrios, que no puede llegar el 23 ni el 24, pero en su barrio puede estar difundiendo y viendo cómo hacer, ¿no? Porque nadie tiene la receta de qué hacer, ninguno de nosotros, ¿no? No, eso es indudable. Pero, claro, pero parece que hay algo que nos detiene y que necesitamos de algo, ¿viste? Un ABC, un dogma o algo, o un grupo que nos diga que no. La verdad que no. O sea, reaccionando y viendo que, bueno, y que todos somos, ¿no? Pero que no sea mentira eso de que todos somos fulano, ¿no? Todos somos, bueno, todos somos presos. Hay que tenerlo en cuenta, porque todos son, porque nuestro principal enemigo es el sistema, ¿no? Y por una cosa o por otra tenemos la reja en la cabeza. Entonces empezar a sacarla y reaccionar. Vos sabés que miraba esto, yo la tengo aquí a la foto de la China. Entonces, una de las primeras marchas que fui cuando llegué de Córdoba fue a un 24. Entonces miraba las fotos de los desaparecidos. Está bien que estén las fotos porque están desaparecidos, no sabemos dónde están. La China fue asesinada. Digo, además de esta foto de la China, tiene que estar la foto de quién la asesinó, quiénes permitieron que sea asesinada la China. Me parece que tenemos que cambiar desde ese lugar. Pero la China no está desaparecida, la mataron a la China. Ahora, el tipo del servicio penitenciario, el fiscal, el juez, esas fotos tienen que estar. Y saber en dónde laburan, ¿viste? E ir a los lugares donde laburan para decir, estos son los que mataron a la China. Me parece que hay que actualizar aquello que hemos aprendido. Tenemos que permitirnos eso, actualizar. Porque si vamos con la foto de la China nos va a doler y nos duele. Ahora, si vamos con la foto del tipo que permitió el asesinato de la China, ese se va a cagar un poco. Vas a ver que hay un grupo, aunque sean 5 o 6, que saben que él permitió el asesinato de la China. Es una idea. No, me parece bárbaro, porque esa también fue una de mis ideas en un principio. Ir directamente al juzgado de ejecución donde está Axel López para tratar de escracharlo de esa manera. Pero está, no es que está descartado, va a llegar ese momento que vamos a tener que ir para ese lado. Así que eso está como un proyecto para después del 23. Seguramente vamos a estar ahí. Bueno, gracias, Alfredo, por estar. No, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Mientras estábamos charlando, llega un mensaje y dice: hola, soy Andrea. En la fábrica de alfajores Bimar hay despidos y protestas. Bueno, el 24 los esperamos en Plaza de Mayo. Porque lo que está diciendo Alfredo, a ver, nos tenemos que juntar. No puede haber una diferenciación entre la presa social o la presa política. Dejémonos de joder. Porque lo que hay son decisiones políticas que después nosotros la vamos dividiendo. Nosotros fragmentamos eso. Y somos funcionales en lo que ellos quieren. Ellos nos están diciendo cómo es el juego. Bueno, busquemos nuestro juego. Por lo menos hagamos el esfuerzo de buscarlo. Lo intentemos. Si no, vamos de atrás. Y no vamos a alcanzar ni siquiera, no una victoria, una sensación de que pudimos alcanzar un mínimo objetivo. Y no para venderlo, y no para comercializarlo, y no para decir, mirá lo que hicimos. Porque por lo menos nosotros no lo hemos hecho. Y hemos tenido posibilidad de hacerlo. Pero no lo hacemos porque no es el objetivo. No es el fin. No somos un sello. Somos personas que sentimos. Y circunstancialmente cumplimos una función delante de este micrófono. Nada más. Y como siempre digo, no termina en este micrófono. Esto es una circunstancia, es momentáneo. Es algo superior lo que tenemos que hacer. Primero juntarnos. Y la convocatoria es para el lunes 23 en Plaza 11, 17 horas. Y el 24 en Plaza de Mayo a partir de las 20 horas. Es Navidad. Es Papá Noel y nos venden turrones y toda esa mierda con el calor que hace.

Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata medio afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. Ahora que sufre se me dan apuros. Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia y así florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que aún no te has convertido en un humano frío, ¿cuál está la actita? La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, la información de todos los días para los oyentes, estamos saliendo por internet por los cortes de energía eléctrica. ¿Sí? Eso no nos impide transmitir por internet y este programa será repetido hoy a las 17 horas. Está en línea el concejal Leonardo Coppola para charlar con nosotros sobre lo que va a ocurrir hoy en el Consejo Deliberante con las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria. Concejal Coppola, tengo usted buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día Rubén. ¿Cómo está? Buen día a la audiencia. Bueno. Ayer hubo una discusión importante de frente a frente, digo, del Frente Renovador al Frente para la Victoria, en función de esclarecer estas nuevas tasas o la búsqueda de mayor recaudación por parte del Ejecutivo. ¿Es claro lo que se pretende hacer? Sí, principalmente la tasa que se discutió, más allá de algunos puntos no muy grandes en la fiscal, fue la tasa desambiental, que graba algunos elementos para el tratamiento posterior y que generan contaminación. Y la realidad es que ahí lo que se discute es el objetivo de la tasa. Si va realmente para empezar a capacitar al ciudadano de Moreno y generar concientización sobre la separación en origen y sobre el cuidado ambiental, o si la realidad es que va a ser una tasa más para que vaya a rentas generales. Yo decía en la mañana de hoy, concejal, que si fuera a rentas generales, ¿no se tiene que discutir esto de la doble imposición? Porque ya hay un pago que hace el contribuyente en la tasa general por disposición de la basura que levanta el camión y que va a una planta de transferencia y después el SEAMS, ya está pagando ahí. ¿Esto no sería lo mismo? Si... Fue mi planteo de ayer. Mi planteo de ayer es que siempre lo termina pagando el vecino. El planteo del oficialismo es que lo pagan las empresas que venden. Para mí, siempre el costo es trasladado al vecino. Y el vecino realmente cuando tira sus envases, sus PET, sus aerosoles, lo tira en la basura y eso lo recolecta la empresa de recolección por la cual el vecino paga una tasa. Entonces me parece que lo principal es, si queremos generar un Moreno más lindo, de cuidado ambiental, y ese aporte y sacrificio que hacen los vecinos de Moreno va para mejor calidad de vida, bueno, es algo que me parece loable y bueno, pero también tenemos que estar seguros de eso, y uno tiene la desconfianza si el Ejecutivo lo va a usar para eso. Por lo tanto, mínimamente para empezar a discutir debería ser una tasa que nos asegure que va para el mejoramiento ambiental de Moreno. En el pliego de recolección de residuos que se aprobó antes que usted llegara al Consejo Deliberante, no hay ninguna planificación para una política de separación en origen que dé no solamente sustentabilidad al medio ambiente, sino una política de reciclado que redundará en mayores efectos positivos para la población. Eso en el pliego no está. ¿Por qué debería la tasa, inclusive tiene el nombre, Coppola, la tasa ambiental? Sin embargo, si ustedes preguntan, ¿esto es un fondo afectado? La respuesta es, hasta aquí no, va a renta general. Bueno, por eso mismo te digo, me parece que yo necesito la seguridad, al menos particularmente me siento seguro en que hay que tratar de darle al vecino que esa plata vuelva al cuidado ambiental, al mejoramiento de las capacitaciones, a publicitar la separación en origen, y si vos mirás todos los países avanzados, hoy todos tienen separación en origen, y es más, todo eso encima genera mucho dinero después de la plata de tratamiento. Entonces, me parece que hay que pensar y ver los países avanzados para copiar modelos que mejoren este Moreno que está tan caído. ¿La tasa de servicios generales es un 25%? 25% de tasas de servicios generales, que la realidad, en nuestro criterio, es la inflación. Me extraña que el oficialismo, que en el presupuesto puso una tasa del 10% de inflación, reconozca que la inflación no es la inflación que ellos mismos dicen. Si uno analiza el INDEC y analiza el presupuesto nacional de gobierno nacional, habla de un 10% de inflación, y esto demuestra que el gobierno nacional le miente a la gente, ¿no?, con el INDEC. Porque están demostrando que si hablan de inflación del 25%, la oposición y los sectores empresariales y de defensa del consumidor están diciendo la verdad, que la inflación no es del 10, sino del 25. Y aparte lo vive cualquier vecino cuando va a comprar al supermercado la ropa. Digo, ya es inviable que el INDEC siga hablando de lo que habla. En el día de ayer, el concejal y presidente del Consejo Deliberante, José Luis Barreiro, convocó una rueda de prensa y después se emitió y se nos entregó allí una gacetilla, y le leo textualmente lo que dice, y es textual porque está entrecomillado. Dice: el Frente Renovador continúa con la política de rechazar nuestras propuestas y pretenden hacer cargar sobre nuestras espaldas la total responsabilidad de la gestión legislativa. Esto es en función de cómo quedó compuesta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Pedro Camps y secretario Carlos Benítez. Dijo Barreiro que a ustedes se les ofreció la secretaría y lo rechazaron. Quería tener una opinión suya sobre esto. Mira, cuando uno va a negociar algunas cosas en la vida, tiene que estar dispuesto a resignar parte y que el otro resigne parte. Empezamos mal, porque cuando empezamos a charlar sobre la convivencia del Consejo Deliberante y las autoridades del Consejo Deliberante, el oficialismo decidió ir por todo. Y después, la realidad es que no hay una comisión. El Consejo Deliberante tiene alrededor de 13 comisiones, de acuerdo a cuánto votemos y cuánto armemos, pero más o menos 13 comisiones. Y los consensos y las negociaciones no se puede hacer de una en una. Hay que hablar sobre las 13 comisiones, hay que hablar sobre legales, hay que hablar sobre tránsito, hay que hablar sobre obras públicas. Y la realidad es que la urgencia de nombrar un presidente en Hacienda y Presupuesto, cuando la ley orgánica y el reglamento interno es claro que no lo necesita para funcionar, la propuesta del Frente Renovador no fue no aceptarla, fue decir, no nombremos, esperemos hasta abril el tratamiento de todas las comisiones, negociemos y charlemos y discutamos los mejores presidentes para las 13 comisiones y los 13 secretarios, ¿sí? Y de esa manera se va a poder consensuar. Si no, es negociar, te doy a la Secretaría de Hacienda, mañana tengo un expediente de legales y te doy a la Secretaría de Legales, y la realidad es que te dieron la Secretaría solo de la más importante, y después te quieren dar alguna presidencia de la que tiene menos tratamiento de expediente. Uh-huh. Entonces, me parece que no es de uno en uno. Si hay 13 comisiones, se debe acordar, si realmente quieren un tratamiento en conjunto, un trabajo en conjunto, acordar cuáles son los mejores presidentes para cada comisión. Digo, me parece que ahí donde está la discusión, y no es que nosotros no queremos trabajar, porque ayer lo hemos demostrado, donde cuando vino el secretario de Economía y el de Ingresos Públicos, que las propuestas salieron del Frente Renovador. Y es más, que los concejales no lo van a reconocer del oficialismo, pero asentían con la cara que las propuestas que estamos haciendo eran más lógicas que las traía trayendo el Departamento Ejecutivo. Uh-huh. En el día de hoy esto se aprueba, ¿verdad? Tienen las manos. Ahora tenemos, sí, el oficialismo tiene 12 manos. Más los mayores contribuyentes. Más los mayores contribuyentes, que no se cargan, pero bueno, me imagino que deben haber explicado todos los expedientes y deben tener el quórum necesario. Sí. Nosotros vamos por el mejoramiento de las cosas como lo hicimos siempre. Después, si nos escuchan o no, será una cuestión del oficialismo. Nosotros no venimos acá a trabar nada. Vos fíjate que pedimos hablar con el secretario de Economía para exponerle nuestras principales diferencias, que podríamos haber callado la boca y ir a la sesión, y seguramente muchas de las cosas que preguntamos ayer no se podrían haber explicado. Digo, y no queremos eso, nosotros no venimos a pelear con nadie, a discutir con nadie, venimos a trabajar por el vecino que nos votó, no para pelear, sino para mejorar este Moreno. Bien, la última, para repasar la información que traemos hoy, estamos hablando con el concejal Leonardo Coppola, que es del PRO, dentro del Frente Renovador. ¿La tasa de combustible son 13 centavos por cada litro? De nafta. De nafta. Y 7 centavos de GNC. Y 7 centavos de GNC. ¿Nafta, gasoil, lo mismo, son 13 centavos? Sí, sí, sí, está estipulado en la misma tasa. Bien, y la tasa que la tengo anotada, tasa ambiental por comercialización en envases no retornables y afines, ¿son 6 centavos sí. por producto? No, no, no. ¿No? Hay diferentes productos. Sí, están sí, los PET grandes, sí. están los PET grandes, están los PET chicos, están las latas, están los pañales. Sí. Digo, hay varios productos y sí. están diferenciadas cada tasa debido a... dependiendo del producto. Ah, bien, bien. Bueno, entonces cuando... No hay una única tasa por el todo, sino hay diferentes productos establecidos en la fiscal como hecho imponible, sí. y hay su correlación tributaria del monto sí. para cada hecho imponible. Y tiene ahí a mano, no sé si es posible, concejal Coppola, lo máximo y lo mínimo? Sí, creo que son... No lo tengo a mano porque estoy en otra oficina, pero sí. son, si mal no recuerdo, 13 centavos el máximo y 3 centavos el mínimo. 13 el máximo y 3 el mínimo. Y 3, sí. Concejal, le agradecemos mucho la información, era muy importante tener el testimonio de ustedes, como usted integrante del Frente Renovador, sobre la fiscal tributaria y tarifaria que será aprobada en la tarde de hoy. La convocatoria es a las 18 horas para los señores concejales y mayores contribuyentes. El oficialismo tiene las manos, va para adelante con esto. Una cosa más. Me queda una pregunta más. Por favor, por siempre. Sí, sí. ¿Ustedes pueden pedir tratamiento particular o no? La realidad particular, es digo, que mientras, para discutir. General y particular. Sí, sí. La realidad es que cuando yo fui concejal en mi anterior gestión, lo hemos discutido varias veces, no está textualmente en la ley orgánica, claro. pero a ver, en el Congreso se hace, en los Senados se hace, no le veo inconveniente hacerlo. Y es más, yo creo que sería hasta mejor, porque sí. a veces uno está en casi todo de acuerdo. Y hay ciertas particularidades que no está de acuerdo, que hay que votar, y quizás esa particularidad que uno no quiere votar hace que no tenga que votar el todo. Claro. Entonces, me parece que hasta sería mejor para el ciudadano, para que uno pueda mostrarle en qué está de acuerdo y que no, un voto particular. Lamentablemente, acá en el consejo este nunca se dio. Ojalá en algún momento se pueda incorporar, y si no está en el reglamento interno, hacer una modificatoria y agregarle. Me parece que es sano para todos. Muchas gracias, concejal. Un abrazo. Que ande muy bien. No. Gracias a vos, Rubén, y gracias a todos los vecinos por haberme dado la oportunidad de vuelta de estar en esta banca. Y si no vuelvo a hablar, muchas felicidades, feliz Navidad, cuídense, no tomen mucho, y feliz año nuevo. Bueno, ahí pasa el concejal Leonardo Coppola explicando esto de las tasas, ¿no? Y que hoy se va a aprobar esto. Julián, tenemos que llamar a la compañera de la fábrica Bimar, ¿sí? Pero vamos con un separador, si te parece, así yo tomo un poco de agua. Y vamos a esta situación que están viviendo las compañeras de la fábrica Bimar. Hay despedidos y hay protestas. Y nos queda para compartir lo que ocurrió ayer aquí en la plaza, una de las plazas centrales de Moreno, en donde se visibiliza lo que es la gran estafa de la basura. Y nos queda poco tiempo, vamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Thank you. Estación de Información. Ayer se hizo una actividad a las 18 horas, en este verano tórrido que estamos viviendo en Moreno y gran parte del país, una actividad de visibilización de lo que significa el pliego de recolección de residuos aprobado en el Consejo Deliberante por 19 señores concejales antes de esta nueva conformación, y básicamente entregarle a los vecinos que pasan por la Plaza San Martín, que hacen el transbordo de colectivo al tren y que buscan su destino final, en un día largo y caluroso, bueno, pude ver que muchas personas se acercaron a un pequeño puesto en donde estaban las fotos bien colocadas sobre los grandes basurales que hay en Moreno, y explicando básicamente qué se trata el pliego y por qué, cuando llega el contrato del Consejo Deliberante, aquellos resortes que existían para tener un cierto control desaparecen. Desaparecen en los términos no de una democracia directa que nunca se aplicó ni se practicó. Organización en los barrios para saber si el camión pasa o no, y si no pasa no se puede pagar, y si se paga es porque es un robo. Hoy el nuevo pliego establece una idea más a futuro, que las calles van a estar en buenas condiciones para que se preste el servicio, y como las calles son las que tenemos, se colocarán contenedores, pero se elimina esa posibilidad que otorgó el pliego, y que nos parecía correcto, y es correcto, de ante incumplimientos tan bochornosos, poder hacer una acción penal que forma parte de la vida institucional y política de cualquier distrito, de cualquier estado. Carlos López estuvo allá en la plaza junto a Juan Gutiérrez de la Coalición Cívica y Lucas Franco de Libres del Sur, realizando esta actividad. Decía esto López a propósito de lo que se piensa hacer desde aquí hacia los barrios y que vuelva con fuerza. No son solo la afectación del presupuesto, que es muy importante, casi un 25% del presupuesto, sino de lo que significa el servicio para la población. Es un servicio de vital importancia. En razón de lo ocurrido en el Consejo Deliberante, lo que pensamos es llevar toda la información disponible a todos los rincones del distrito, si es posible. Esa es la idea, que todos los habitantes de Moreno sepan cómo se está llevando adelante esta negociación, y queremos ver si ocurre lo mismo que en el Consejo Deliberante, es decir, que el Consejo Deliberante salió sin discusión y sin participación de la gente. Queremos saber si el gobierno municipal es capaz de llevarlo adelante con la gente, con el conocimiento por parte de la población y con la opinión pública manifestándose en la calle. El control y la participación. El control básico que tenía cualquier concejal para el próximo año, cuando esto ya esté encaminado. Habrá una auditoría externa. Hay cuestiones que claramente tensionan lo que se puede hacer hacia el interior de la institucionalidad y en favor de las empresas. Claramente. El que quiera verlo de otra manera está mintiendo y sabe que lo está haciendo. Si llueve y si el camión no pasa, se le paga lo mismo porque hay un dispositivo de contenedores, que en número es insignificante para la cantidad de calles de tierra, pero eso lo vamos a ver en la práctica. Juan Gutiérrez es de la Coalición Cívica y dijo esto en la actividad de ayer en la Plaza San Martín, el día de ayer, es el audio número 2. El 2. Gutiérrez, por eso, Juan Gutiérrez. Sí, ahí está. Bueno, dale, Gutiérrez, al aire, vamos. lo que es importante que sepan todos nuestros vecinos es, y por eso es que nosotros vamos a girar por todos los barrios del municipio, y ojalá que también todas las sociedades de fomento y los clubes barriales nos abran las puertas también para poder socializar esta información. Es que lo importante que sepan nuestros vecinos, por ejemplo, es para que el presupuesto de Moreno, el 25% se vaya a la basura, mientras que el 17% solamente va a la salud. Eso es un ejemplo concreto de cómo se están utilizando mal el dinero de nuestro presupuesto, o sea, de lo que nosotros aportamos como vecinos en nuestros impuestos. Pero además de eso, también hay que dejar en claro que acá hay un plan también de un proyecto del municipio de construir 3 estaciones de transferencia que implica un costo total de 1.100 millones de pesos con el contrato con el nuevo contrato con una empresa que puede ser el Trébol nuevamente, o con 3 empresas distintas, porque acá se está hablando de una especie de sistema mixto dividido en 3 zonas del municipio de Moreno, donde podrían estar 3 operando 3 empresas privadas disfrazadas, una de municipal incluso. Entonces eso nosotros lo queremos explicar con lujo de detalle a todos los vecinos cara a cara, porque lamentablemente Moreno, la mayoría de nuestros vecinos no tienen ni idea ni siquiera cómo se llaman nuestros concejales, y esto es una triste realidad de nuestro municipio. Entonces nosotros, por lo menos, lo que queremos hacerle llegar a todos nuestros vecinos es lo que sucedió en el Consejo Liberal, pero también avisarles de lo que se puede llegar a venir acá en el futuro. Hasta junio está renovada parcialmente la concesión a la empresa del Trébol, pero después de junio es muy posible que se puedan construir 3 estaciones de transferencia de residuos, cuando en Moreno la capacidad de generar residuos no es de la magnitud como para crear 3 estaciones de residuos. Por lo tanto, eso queda muy en claro, que acá hay un negocio de la SEAMSE, porque la SEAMSE depende de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, y acá el gobernador Scioli seguramente tiene un interés muy especial de construir estas estaciones de transferencia a Moreno para que tengan residuos de otros municipios. Bueno, y nos queda un audio más de Luca Franco, pero la situación en la, ¿ya la conectaste? En la fábrica Abimar. Está en línea Patricia. Patricia, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno. Estamos en vivo y queremos saber qué está ocurriendo allí. Hola, sí, Patricia, te escucho. Sí, acá nosotros trabajamos acá en la fábrica Abimar y no nos quieren pagar. Hay gente en negro que trabaja hace 4 o 5 años. Patricia, ¿en dónde está ubicada la fábrica? En Canadá, al costado del cementerio. Al costado del cementerio, allí está la fábrica. ¿Dónde está la fábrica industrial ahí? Sí, ahí nos ubicamos, sí. Y entonces, ¿qué cantidad de compañeros y compañeras no están cobrando? ¿Qué fueron, despedidos? Sí, lo del turno noche fueron todos despedidos, hay como 20. ¿Y la razón del despido cuál es? Porque no les quieren pagar. Otra vez le robaron y de ahí le pagan cuando quieren, 150 o 200 pesos. Vos, Patricia, ¿sabés qué cantidad de operarios tiene la planta en los diferentes turnos? ¿La cantidad total? ¿Cuántos operarios hay, más o menos? Se escucha de fondo el golpe. 70 de día y 70 de noche. Bien, y de ese número, Patricia, ¿cuántos están en negro? Disculpa que insista con la cantidad para saber cómo funciona una fábrica. De los 60 debe haber negro 40. ¿Vos sos operaria de Abimar? Sí. ¿Y hace cuánto que estabas trabajando allí? Hace 5 años. 5 años. ¿El sueldo que perciben ustedes en negro? Menores también, sí, por eso se los pagan 6.000 y todo el otro negro, la hora hecha, todo. Si hay un sindicato que ustedes puedan concurrir, no. A mí me habían votado como delegada y no me dejaron. Sí. Y ahora lo que está ocurriendo allí es, ustedes están dentro de la fábrica, no pueden salir, hay personas que no pueden salir, no las dejan salir. Estamos acá al costado. Recién la gente, los que están trabajando, reportaban un rato, pero los obligaron a que sigan trabajando, si no le iban a echar todo. Bien, así que estamos hablando de 130 trabajadores y trabajadoras la mitad de ellos trabajan en negro, y lo que estás diciendo vos, Patricia, es que los echaron porque no pueden pagar. ¿Sí? Ahí están por entrar a la fábrica, a ver qué pasa. ¿Están por entrar quiénes? Los del ministerio. Los del ministerio están por entrar a la fábrica, sí. Bueno, hagamos lo siguiente. En instantes estaremos concurriendo allí a la fábrica para tener contacto con ustedes y charlar sobre esta situación, ¿sí? Pero bueno, la noticia es que acá, la fábrica Bimar, que tiene Moreno, Bimar, la sede de Bimar en Moreno, ha echado a 60 personas. Con Terrabuzzi también. Trabajan con Terrabuzzi. Ha expulsado a 60 trabajadores. Este es el número, 60. Ya, lo amenaza, no lo echó. Si sale a reclamar, lo va a echar todo. Bien, bueno. Gracias, Patricia. Muchas gracias. A los que echó son los que trabajan a la noche. Bueno, vamos a ir hasta Bimar. Vamos a ir hasta Bimar porque no es claro si los echaron o los amenazan. Que si protestan porque no cobran, los echan. Escuchaste bien, ¿eh? Es decir, si ellos protestan y le dicen a Bimar, pagame, Bimar le dice, te echo. Y no hay sindicato. Y el ministerio fue a hablar a ver si les dan un par de alfajores a los representantes del ministerio, los nuevos de Bimar. Les tienen que pagar, han laburado. Bueno, cerramos esto. Nos queda un audio más y terminamos. Ahora está el gringo. Lo que decía Luca Franco, el audio 3, ¿sí? Si querés un separador y volvemos para completar lo que fue la actividad de ayer en la Plaza de San Martín. Vamos. Yo ahora no tengo en mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Record informativo, ni Opo ni Corpo, periodismo. La cuestión para retomar y buscar el cierre del programa de hoy. La actividad en la Plaza San Martín es de visibilización y comentar de qué trata el pliego, cómo está la causa judicial, lograr una participación de los vecinos en cuanto que el control se puede efectuar. Claro está, si dicen que van a pasar 6 veces por semana los camiones cuando esto esté cerrado, cuando ya las empresas se presenten, participen del llamado a licitación y la adjudicación definitiva, que puede ser para 1 o 3 empresas. Bueno, todo eso es lo que institucionalmente se hizo. Afuera, para hacer muchísimo, sobre todo en la participación y el protagonismo de la gente, una democracia mucho más directa, como suele decirse. Luca Franco, adelante con lo que tenemos grabado, previsto como aporte final de Recorte en el día de hoy. En primer lugar, lo que tiene que pasar es que toda la comunidad de Moreno conozca a fondo la metodología de implementación del servicio, ¿cierto? Nosotros venimos con una lógica de pagarle a una empresa privada para que brinde un servicio en Moreno, muy deficiente, muy cuestionada, muy sufrida además por los vecinos, porque son los que después tienen que ver en la esquina de su casa los basurales, no tienen dónde llevar la basura, tienen que generar sistemas paralelos como el de los carreros de recolección de residuos. Entonces, con este nuevo pliego, con esta nueva propuesta, que fue una propuesta, insisto, hecha por el oficialismo y sostenida y defendida por el sector mayoritario de la oposición, que hoy es el Frente Renovador, votada por supuesto también, lo que se eliminan son las, como decías vos, las posibilidades de atacar las debilidades del contrato. Es decir, si la empresa no pasa por una calle, tiene la opción de generar un servicio alternativo. ¿Cuál es el servicio alternativo según la propuesta del municipio? La instalación de contenedores. Un contenedor cada 52 cuadras. Vamos a estar en condiciones de ver peregrinaciones de vecinos hasta llegar al contenedor que le toque, para verlo además colmado de basura. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar primero es esto que estamos lanzando hoy, que es un programa de concientización y de difusión de lo que está sucediendo con la basura. Que el vecino sepa que además del basural que tiene en la esquina, que le molesta, que lo enferma, que le quita dignidad a su vida, también hay una fortuna que se está gastando en ese servicio que le está quitando otros, le está quitando asfalto, le está quitando salud, le está quitando seguridad. Entonces, haciendo llegar la información, damos el primer paso. El segundo paso, que es el de control, va a tener que ver con generar instancias. Nosotros, decían recién Carlos y Juan, vamos a recorrer la totalidad de los barrios de Moreno, esperamos poder llegar a hacerlo, y vamos a proponerle a los vecinos, además, que se organicen en función de controlar el servicio. Bueno, nos vamos. Ha sido todo por hoy. Mañana vamos a compartir lo que deje como resultado esto que ocurre aquí en Vimar. La fábrica está muy cerca del cementerio. Sí, está atrás del cementerio, así que nos vamos para allá para tener contacto con los trabajadores y trabajadoras que, por reclamar, podrían ser despedidos. Vimar aduce que no tiene dinero. Estamos hablando de trabajadores que están en negro. Si va al ministerio, ¿qué hace con una empresa que tiene la mitad de la planta con trabajadores en negro? ¿Qué debería hacer? Bueno, mañana seguramente te lo contamos. Hoy a las 18 horas la sesión en donde se va a aprobar la tributaria, tarifaria y fiscal. Recuerden, hay una tasa de combustible que prevé UES poder capturar esos recursos en caso de que el Gobierno Nacional lo permita. El comienzo de este año, de este ejercicio, recuerden ustedes que se votó la tasa de combustible y tan solo durante 15 días pudo cobrarlo el municipio a eso, aun cuando ayer oficialmente se dijo que fueron 2 meses que cobraron la tasa de combustible. La decisión de Aval Medina y de la Presidenta de la Nación, que el combustible y lo que se percibe del mismo es atribución nacional, coartó la búsqueda de recursos propios y directos para los municipios. Insiste UES con estos, con esta tasa y con la tasa de plástico, decimos nosotros, ¿sí? Que hay una descripción, no son 6 centavos por producto, lo dijo Coppola recién, sino que va de 13 centavos a 3 centavos. Hay un desagregado, hay que ver qué paga más. Nos vamos, Bernardo Jurián, Cintia Medina en la producción, Rubén quienes habla. Hicimos recorte en el día de hoy en un calor infernal que se sostiene. Cuídese, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.